El 21 de abril de 1945, después de intentar enfrentar la muerte heroica en el campo de batalla, el mariscal de campo alemán Walter Model terminó con su vida. Modelo de madurez. Nació en Sajonia el 24 de enero de 1891, como hijo de un profesor de música. Gran parte de la información sobre los años jóvenes de Walter Model desapareció cuando destruyó su diario personal al final de la guerra, pero su carrera militar fue muy meritoria. Comenzó su carrera en el ejército como cadete en 1908 y fue destinado como teniente a un regimiento de infantería en 1910. Rápidamente se lo conoció como un joven oficial abierto y ambicioso. Durante la Primera Guerra Mundial, se desempeñó en el frente occidental, donde fue herido de gravedad en Arras en 1915. Después de su rehabilitación, fue designado como oficial del Estado Mayor General y posteriormente, se desempeñó en varios puestos. Ganó varias condecoraciones durante la guerra y terminó como capitán. Después de la guerra, continuó su carrera en la Defensa Nacional y cuando Elmsgar ganó las elecciones en 1933, fue superintendente y jefe de batallón en un regimiento de infantería. Al año siguiente, fue ascendido a coronel y fue nombrado jefe del Departamento Técnico del Comando del Ejército. Cuando estalló la guerra contra Polonia en septiembre de 1939, tenía el rango de general y se desempeñó como jefe de personal en el cuarto cuerpo de ejército. Poco después de que se completó la campaña polaca, se formó el 16º ejército, donde Model se encontraba como jefe de Estado Mayor. Poco antes de la campaña contra Occidente, fue promovido a teniente general. Antes de la Operación Barbarroja, se le dio el mando de la 3ª División Blindada, que pertenecía al Panzergruppe 2 bajo Heinz Guderian. Durante la ofensiva de verano en 1941, la División Blindada de Model avanzó a un ritmo muy rápido, y participó en cruentas batallas donde se destruyeron grandes ejércitos soviéticos. Fue galardonado con la Cruz de Caballero en julio de 1941. En octubre de 1941, fue ascendido nuevamente y comandó un cuerpo de ejército. En esta posición participó en la Operación Tifón, el ataque a Moscú. Cuando fracasó, las unidades de Model participaron en muy duras batallas defensivas. En enero de 1942, se le asignó el mando del 9º Ejército y poco después, fue ascendido a general en jefe. Walter Model recibe las hojas de roble de Hitler. En un vuelo de reconocimiento sobre las líneas soviéticas en la primavera de 1942, resultó gravemente herido. Gracias a una intervención muy rápida del piloto, su vida se pudo salvar en un hospital de campaña. Después de la recuperación, continuó su servicio en el frente oriental, participó en la gran ofensiva contra Kurskuchen, donde lideró el grupo de ataque del norte. Al año siguiente obtuvo el mando de todo el grupo del ejército del norte. Lideró con éxito la defensa de los países bálticos durante el invierno y la primavera de 1944, y por sus méritos fue promovido el 1 de marzo de 1944 a mariscal de campo. Cuando la gran ofensiva soviética de verano despegó en 1944, fue trasladado varias veces donde más se necesitaba su talento como oficial. En agosto de 1944, fue el 17º combatiente que fue galardonado con los brillantes para su Cruz de Caballero. Los últimos meses de guerra estuvo como comandante de un grupo de ejércitos en el frente occidental. Junto con sus tropas, fue cercado por fuerzas occidentales en el área del Ruhr en la primavera de 1945. Cuando se acercó el final, Walter Model hizo lo que le correspondía como un mariscal de campo alemán, se colocó en la primera línea y combatió con sus hombres y cuando no tuvo el honor morir en batalla, terminó con su propia vida el 21 de abril de 1945. Walter Model llegó a ser conocido como un oficial muy competente, tenía una excelente mente táctica y mostró un talento sobresaliente para la improvisación según la historiadora militar inglesa Corelli Barnett. Su talento como oficial llegó sobre todo a aparecer en la segunda mitad de la guerra, cuando el ejército alemán tuvo que luchar principalmente en batallas defensivas. Por ello se ganó una merecida reputación como un general experto en conducir este tipo de batallas.